gusta a mí. Es amplia, muy elegante y bailar es el campo de ella. Le gusta más un cantante que la noche a las estrellas. Es amplia, muy elegante y bailar es el campo de ella. Le gusta más un cantante que la noche a las estrellas. Entonces dije la mi observándola muy coquetica, toda esa coquetería la hacía más bella, más bonita. Entonces dije la mi observándola muy coquetica, toda esa coquetería la hacía más bella, más bonita. Contento me sentía yo, ella se volvió alegría. Salimos un rato los dos y de regreso alguien decía. Salimos un rato los dos y de regreso alguien decía. Ahí viene la negra linda, la negra de los amores, la morena divertida, la que quiebra corazones. Ahí viene la negra linda, la negra de los amores, la morena divertida, la que quiebra corazones. La negra de los amores, la que quiebra corazón. La negra de los amores, la que quiebra corazón. Como los corazones, los tierras y pibes, papá y yo. Estaba como al comienzo y me ponía el brazo en el hombro, pero de un momento a otro yo noté algo raro en ella. Estaba como al comienzo y me ponía el brazo en el hombro. Y no me sentí contento, pregunté qué le pasaba. Tranquilízate o me siento nerviosa, me contestaba. Y no me sentí contento, pregunté qué le pasaba. Tranquilízate o me siento nerviosa, me contestaba. Pero después sí entendí, porque alguien seña me hacía. Ay, fue donde comprendí, porque la gente me decía. Ay, fue donde comprendí, porque la gente me decía. Ahí viene la negra linda, la negra de los amores, la morena divertida, la que quiebra corazones. Ahí viene la negra linda, la negra de los amores, la morena divertida, la que quiebra corazones. La negra de los amores, la que quiebra corazón, la negra de dos amores, la que quiebra corazón.